A nivel nacional e internacional, contamos con la página web www.casadelacultura.gov.es. Digitan esta dirección y rápidamente pueden acceder ya a la página de esta institución. Hay una pequeña pestaña en la mitad donde dice escuchar radiodifusora. Dan clic ahí y ya nos pueden escuchar de manera directa en vivo. Además de eso, también les invitamos a que entren a la página de la radio, a una pequeña pestaña donde dice radiodifusora. Ahí van a poder encontrar todos los productos que se hacen en este medio, que ya este próximo domingo estará cumpliendo 67 años de vida institucional. Es una de las radios más antiguas que ha existido aquí en la ciudad de Quito, y bueno, las perspectivas es que siga creciendo. Tal vez otro tipo de frecuencia, otro tipo de públicos, en fin, el futuro todavía es incierto, pero las ganas nunca faltarán aquí para que se mantenga la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Así que también les quiero adelantar, este el día lunes, como domingo es el día oficial del cumpleaños de la radio. No habrá gente acá, no tenemos el personal ni tampoco los recursos para abrir una radio en día domingo, pero nosotros estaremos trasladando toda la festividad para el día lunes. No se olviden de sintonizar, estaremos con una programación especial desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas aproximadamente, con algunas bandas invitadas. Nos han mencionado ya en la coordinación que tendremos a Carlos Grijalva, también estará la banda 23 de mayo y en fin, otros artistas que se harán presentes con nosotros acá para festejar esos 67 años de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto como un adelanto. Ya para lo que es para estos 60 minutos de programación, esperamos en un momento más tener la fortuna de que nos acompañe la invitada de hoy. Se trata de Sol Ocarina, una cantante, una música que nos va a compartir un taller aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también una posible presentación de su música. Ella es oriunda de Colombia. Ojalá nos pueda acompañar un momento más acá ya en la cabina. Al momento también tendremos algo de información del ámbito de las noticias musicales. Hay cosas chéveres que se están preparando en nuestro Ecuador y que ha concitado el interés de músicos y cantantes ecuatorianos. Esto más adelante les contamos. Nos vamos con música. Por delante de mi casa, cada día pasas tú. Perro y con tus compras, con tu camiseta azul. Corres rápido en la entrada, llamas al mismo ascensor. Te pregunto, hola, ¿cómo estás? Dime a dónde vas. En la puerta de al lado. Y bien, estamos aquí en nuestro programa Tradición Musical. Arrancamos con el segmento de las noticias musicales. Cosas lindas están sucediendo en nuestro país y también fuera de las fronteras del Ecuador sobre el tema de la ayuda a los damnificados por el terremoto de la costa norte del país. Algo preciso se va a realizar este próximo 11 de mayo y esta es una información que la recogemos del portal web de El Comercio. Dice: Franco De Vita, Gilberto Santa Rosa, Willy Chirino y otros muchos artistas de música latinoamericana juntarán sus voces en un concierto en Miami para ayudar a los damnificados en el terremoto de Ecuador. La cita será el 11 de mayo en Blank Unit Center de la Universidad de Miami con el título Ecuador, aquí estoy. Ese concierto precederá a otro similar que tendrá lugar en el Ecuador el 15 de mayo. Así lo dieron a conocer algunos medios de comunicación los organizadores. Las entradas se pondrán a la venta en estos días con precios que van desde $25 hasta $150. Los ingresos que se obtengan con la venta de las entradas serán entregados al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Los artistas participantes, entre los que también podemos destacar a Maluma, Willy Chirino, Juan Fernando Velasco, a Mauri Gutiérrez, Jorge Villamizar, Ricardo Perotti, Donato Poveda, Mariana Vega, Alexis Valdés, Locos por Juana, Perico y Jesse León, Mirela Chesa en 7, no cobrarán por sus presentaciones. La lista está todavía abierta, así que se espera que... Todavía se espera que hasta el 11 se sumen más estrellas de buena voluntad. Así lo dieron a conocer los organizadores. Todo esto es parte de esta campaña que se ha denominado Ecuador, aquí estoy. Y que es parte de del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y ahora sí les contamos sobre esta campaña, ¿no? La música ecuatoriana se suma a la iniciativa de apoyo para las familias damnificadas a causa del terremoto que devastó la costa ecuatoriana el pasado sábado 16 de abril. La campaña Ecuador, aquí estoy, es encabezada por el artista Juan Fernando Velasco, quien lanzó como una primera fase del proyecto con la grabación de la canción Yo Nací Aquí, con la presencia de más de 50 músicos participantes. Ecuador, aquí estoy, llega con el auspicio, bajo el auspicio más bien del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del que Velasco es el embajador de la buena voluntad. Después del terremoto, los ecuatorianos mostraron su solidaridad entregando lo que estaba a su alcance. Nos sumamos como un compromiso permanente para con los damnificados del Ecuador, ha destacado el autor de estos temas como Chao Lola y Hoy Que No Estás. La nueva versión de Yo Nací Aquí, tema producido por Velasco, fue presentada el pasado miércoles 27 de abril a través de las redes sociales. Este nuevo lanzamiento incluye las voces de músicos como Daniel Betancourt, Pamela Cortés, Rocco y Blasti, Ricardo Perotti, Audi, Gerardo Morán, Widdinson, Carla Canora, Paulina Tamayo, Nicky McLeaf, Michael, Mirela Chesa, Consuelo Vargas, Fausto Miño, Gabriela Villalba y Jonathan Luna, entre muchos más. El objetivo de este lanzamiento y de la iniciativa Ecuador, aquí estoy, es llegar a más personas en el país para incentivarlas a que sigan donando y continúen con las labores de voluntariado, desde la música, el deporte, la sociedad civil, no solo en el país sino en el mundo, contribuiremos con este fondo de lucha para decir Ecuador, aquí estoy, lo ha manifestado Velasco. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas dispone de una línea de donaciones para recoger fondos para las víctimas del sismo y se pueden realizar en las páginas web de la campaña. Además de estas donaciones, el proyecto también pretende canalizar otro tipo de ayuda, como ideas de proyectos, voluntariado y apoyo corporativo. Además de los músicos ecuatorianos que participaron en Yo Nací Aquí, hay artistas internacionales que conformarán la iniciativa, como Melendi, Fonseca, Noel Sharsik, entre otros. Además de deportistas, también como nuestro Antonio Valencia. Ya lo saben, esta campaña Ecuador, aquí estoy, es una iniciativa que lo que busca es hacer permanente la solidaridad, tal y como se señala aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una solidaridad permanente, no de una, dos o tres semanas, sino estamos hablando de varios meses, debido a que la reconstrucción de un pueblo es muy difícil. Imagínense la reconstrucción de ciudades, como es el caso de Pedernales, en Manabí y otros lugares en el caso de Esmeraldas. Así que hay que dar una solidaridad permanente con el caso de artículos de primera necesidad, a los lugares de, más cercanos de acopio, como es el caso de las oficinas del MIES. También recogen algunas iglesias en el centro, en la capital de los ecuatorianos, y también la Policía Nacional. Todo esto sumado también a la reactivación económica de ese lugar es lo que nos vislumbra un futuro posible mejor, un futuro que pueda sustentar a todas las familias que se han quedado en la calle tras de este terrible terremoto. Vamos a irnos con música y regresamos en un momento. A tu lado fue que me encontré, fuiste comprando con tu cuerpo mi fe. Esos besos fueron de papel, solo espacios de un contrato, tal vez. Y si puedes esperar un poco esta vez, sé que pronto llegará el amanecer. Escucha esta canción, más que palabras de amor, para quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, ven y hacerte el amor, va a encadenar tus brazos cuando veas. Descanso me quedé con sed, con el recuerdo de un abrazo de tu piel. No es la vida que yo imaginé, estoy temblando entre tus brazos porque sé que el brillo de tus ojos es por él. Lo que ves es lo que queda de los tres. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, Avanza el tiempo y nosotros vamos a seguirles contando una última noticia del ámbito de la música antes de irnos al corte. Y luego ya 30 minutos de música recorrido. Les quiero comentar que, bueno, hace un par de semanas hablábamos de que Alejandro Sanz, de un medio de un concierto, paró la música, paró su actuación porque había un hombre que estaba maltratando a una mujer. Pues bien, eso fue muy público, se ha hecho todo un reconocimiento en las redes sociales, como un aplauso en defensa pública de no al maltrato a la mujer, ¿no? El caso de Uruguay, recientemente ellos reconocieron de manera oficial. El texto dice así: el cantante español Alejandro Sanz recibió la placa que le reconoce como visitante ilustre de la ciudad de Asunción, que le fue concedida por su público posicionamiento contra la violencia a las mujeres. Así lo han dado a conocer las fuentes de municipales de esa localidad. Sanz recibió el galardón momentos antes de su actuación en Asunción, de en las manos de la concejal Boye Bongermini, uno de los miembros de la Junta Municipal que promovió este reconocimiento. La iniciativa surgió tras el comportamiento de Sanz en un concierto en México el pasado febrero, cuando se bajó del escenario para salir en defensa de una mujer que estaba siendo acosada por un hombre. Tras aceptar el diploma, el visitante ilustre, Sanz se sumó a la campaña por Elias, #ForElias, impulsada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados para la protección de las mujeres contra toda forma de violencia en Paraguay. Perdón, toda esta información es en Paraguay, no en Uruguay, como lo había dicho hace un momento. Sanz mostró su compromiso con ese #ForElias durante un acto en el que participó la rockera paraguaya Andrea Balobra, autora del tema musical de la campaña. Los concejales que propusieron galardonar a Sanz como visitante ilustre de la capital de Paraguay recordaron que al menos el 20% de las paraguayas, equivalente a unas 300.000 mujeres, sufrió algún tipo de violencia. Después de los reconocimientos, Sanz ofreció un concierto ante miles de personas reunidas en el estadio Manuel Ferreira en Asunción, dentro de su gira Sirope. Los concejales que propusieron galardonar a Sanz como visitante ilustre esperan replicar esta acción con algunas otras personalidades que se destaquen en esto. Bueno, en realidad mi comentario personal es de que no debemos esperar un reconocimiento por estas acciones. Siempre hay que ser valiente frente a este tipo de violencia contra la mujer. Con esta información nos vamos a los mensajes y luego sí, tenemos 30 minutos de música de recorrido. Una matriz incómoda. Parecería que el afán de confrontar con la Casa de la Cultura y rebajar su presencia nacional y simbólica no les ha permitido ver la problemática de la cultura nacional en toda su magnitud. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! Música.

la segunda parte de Tradición Musical. Estamos ya acá con la cabina llena y corazón contento. Nos acompaña Sol Ocarina. Ella viene desde Colombia, está visitando el Ecuador. Nos va a platicar sobre eventos puntuales. Tiene para este 7 de mayo un taller que se denomina Quien Cuenta Sus Males. ¿Quién cuenta sus males, ayuda? Quien canta sus males, espanta. Espanta. Y también tendremos para el 18 de mayo una música medicina que se llama Chasqui Fest. Vamos a arrancar este pequeño diálogo que nos comentes sobre tu aventura en visitar el país, la primera ocasión. En realidad es la segunda vez, tercera, que estoy en Ecuador. La primera vez fue hace mucho tiempo con mi primera banda de rock en un evento que se llamó Rock desde el Volcán Pululagua, que fue muy bonito. luego de ahí, pues mi proyecto musical fue tomando forma. Tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente en Colombia y de viajar con ellos. Y ahora trabajando mi proyecto solista me encuentro aquí compartiendo con ustedes por segunda vez en el Ecuador mi música. A finales del año pasado estuvimos haciendo un tour en una caravana por toda Colombia junto a artistas de México como Moyené, estaba Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad, estaba Jesús Hidalgo de Venezuela que vive en Miami, estaba Shakti de Bolivia, bueno, un combo así de artistas de todas partes del mundo, y estuvimos rodando juntos en esta caravana que se llamó el festival Todo el Mundo Dice Ajó. En este festival estuvimos girando por Colombia, llegamos a Ecuador, estuvimos puntualmente en Quito, en Tena, y el festival continuó a Perú. Y así estuve por estas tierras y me encantaron, y aquí estoy de vuelta trayendo nuevamente un mensaje y unos sonidos y una vibración. Antes de iniciar con la entrevista, nosotros teníamos ya un tema de fondo. Esta canción es un sencillo, es Sangre Nueva. Correcto. Sangre Nueva, nos comenta sobre esto. Nos decías tras micrófonos que está en un top 5. Sí, en este momento es el top número 5 de Radio Nacional de Colombia. Si algunos están pendientes a la página web de la Radio Nacional por algún motivo, para que quieran escuchar la música, vamos a tener una descarga gratuita de Sangre Nueva el 4 de mayo. 24 horas va a estar abierto al público. Radio Nacional de Colombia, Sangre Nueva para descarga gratuita. Perfecto. Tú, en esta canción, ¿qué es lo que nos cuentas, nos evidencias? ¿Cuáles fueron lo que te llevó a escribir este tema? Por un lado, es ese reencontrarse con quien uno es, ¿no? Todo el tiempo uno está haciéndose preguntas de qué estoy haciendo con el arte, qué quiero decir, para dónde va la música. Y a través de mi experiencia con el primer disco, que se llamó Sumergible, encontré un sonido acompañándome con el cuatro llanero. Y Sangre Nueva fue como empezar a dejar claro, este es el sonido, vamos a arrancar por ahí. Eso en cuanto a sonido. Y la letra, pues hay una inspiración bien profunda en el contacto con la naturaleza, con el agua, con los ríos y en reinventarse uno mismo, renacer. Y de esa reinvención es que nace este es como estilo que tú lo denominas urban, tropical, latino alternativo, que hay infinidad de nombres que uno le puede poner, porque es de acuerdo también a la interpretación de cada espectador, de cada oyente, ¿no? ¿Cómo encuentras esta especie de auge de este tipo de música? Porque no eres la única, hay varios grupos, ¿no? ¿A qué necesidad está respondiendo este tipo de música? Pues yo creo que la necesidad primordial es la identidad, ¿no? La identidad como latinoamericano, lo llamaría yo, como... O sea, esto solo aquí se da. En Europa, en Asia no podemos encontrar esto, Oriente tampoco. Pues hay las manifestaciones de ellos, hacen fusiones con los géneros tradicionales de ellos, con los instrumentos tradicionales de ellos, y digamos que en Colombia hace tiempo ha habido un furor de, y yo creo que en Latinoamérica en general, de explorar el sonido folclórico, de buscar herramientas en ese sonido y de reinterpretarlo. Entonces, pues para mí es eso, utilizar un cuatro llanero y hacer canciones a veces caribeñas, a veces andinas y a veces de pop y a veces medio electrónicas, pues es de alguna manera tomar un elemento folclórico, pero darle un nuevo sentido, ¿no? Y una nueva vida. Entonces, revitalizamos la música. ¿Qué tal si arrancamos con esa revitalización? Tú tienes aquí un 4, no sé con qué tema nos podrías adelantar, endulzarnos del oído, con lo que será también estas nuevas, estas otras participaciones de aquí en la Casa de la Cultura. Sé que más adelante, hoy mismo estarás en el Portón de la Cultura, ¿verdad? Así es, esta tarde. ¿A qué hora estaremos? A las 4 o 4 y media. 4, 4 y media estarás ahí. Creo que 4, para estar más seguros. Bueno, yo les quiero compartir una canción que da título a mi nueva producción y que da título a este viaje y a esta aventura que estoy experimentando en este instante por Latinoamérica, que se llama Chasqui Tour Planet 4. Planet 4 es el título de este nuevo álbum. Va, te escuchamos. Me tuesta, me lleva y me voltea. La rabia, la ira, ¿dónde está la salida? Planeta descompuesto, que ya no habla, solo grita. A una raza sin razón, basta ya de tanta explotación. Y solo deseo que tú vuelvas a ver lo que cuando eras niño solías creer. Tan solo deseo que puedas recordar que la vida está en todo y hay que respirar. Sin razón, basta ya de tanta explotación. Comienza por ti, avanza desde ahí, que si todos trabajamos es seguro que mejoramos, porque es nuestra propia tierra la que pide una mano, así que vamos a darle, vamos a ayudarla, deja ya de explotarla, comprométete a amarla, que con sola intención no es suficiente, no, no, manos a la obra, ponte ya en acción, se necesita un cambio, aquí vamos cambiando. Y solo deseo que tú vuelvas a ver lo que cuando eras niño solías creer. Tan solo deseo que puedas recordar que la vida está en todo y hay que respirar. Comienza por ti. Bravísimo, ahí teníamos a Sol Ocarina con este tema, Planeta 4. Qué bestia, en realidad valió la pena la espera, 30 minutos estuvimos aquí, que se venía, que no venía, pero valió la pena, por Dios, gracias en realidad. Por esperarme, muchas gracias por este tema que nos obsequias, la música, la letra, hay que respirar. Hay que respirar, preservar nuestro hábitat, ¿no? Uh-huh. ser más conscientes. Todo este planeta viene cargado, Planet 4 viene cargado de esa información. Tú nos decías, nos contabas que tú lo has desarrollado como una especie de estrategia de ir soltando sencillos, poco sencillos, ¿no? Ahorita estamos, tendríamos Sangre Nueva, Planeta 4, ¿qué otro tema más está ahí cocinándose? O ya lo tienes, pero lo estás soltando de a poco. En realidad, Planeta 4 es un estreno así, a ver, versión en vivo, porque próximamente tenemos el lanzamiento digital para abrir la descarga de Planeta 4 y el álbum completo como tal. Eso es lo que se está cocinando en este instante. Qué lindo, en realidad. Y lo más chévere es que, bueno, tú lo estás difundiendo tu música no desde un estudio, no desde una discografía, sino tú de manera personal, con instrumento en mano y recorriendo los escenarios, ¿no? Después de Quito, ¿qué es lo que nos contabas? Algunos lugares, El Tena, Cuenca, ¿qué sí estarás presentando por allá? Bueno, este fin de semana voy a estar dictando en Baños el mismo taller que vamos a tener acá en la Casa de la Cultura el 7 de mayo, que se llama Quien canta sus males espanta, y es una experiencia de terapia a través del canto, de vencer los miedos y de que la gente pueda cantar libremente y soltar como todas esas ideas preconcebidas que se tienen que no permiten cantar y ser feliz. Y esto nos va a dar una nueva óptica de la vida, por supuesto, tener una experiencia así. Bueno, aparte voy a ir a al Tena, donde también estaré articulando en lo posible alguna actividad en los escenarios de la Casa de la Cultura. Estamos en ese proceso. Visitaré del 19 al 23 de mayo el Tena. Estaré en Ambato el 15 de mayo. Y en Cuenca del 24 de mayo a la primera semana de junio, por el momento. Por el momento, luego seguramente irán surgiendo otro tipo de fechas, otro tipo de cosas. Quisiera que nos comentes más sobre este taller. Quien cuenta sus males espanta. Quien canta. Canta sus males. Canta, no cuenta. Quien canta sus males espanta. ¿Cómo nació? No sé cuál será la metodología que tendrás de ahí. También ya cosas puntuales, ¿no? ¿Es algún requisito para la gente que quiera ser parte de ahí? ¿Costos? No, ningún requisito. Todas las personas que quieran asistir, simplemente pues tener ganas de cantar. No tienen que ser cantantes, no tienen que saber de música, simplemente que les guste cantar y que no quieran confrontar sus miedos y pegarse una arriesgada a saltar al vacío. ¿Eso está ya con un lugar asegurado? Sí, tenemos. ¿En qué parte será de la casa? El Teatro Prometeo, sábado 7 de mayo, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y tenemos un aporte sugerido de $10. $10. Perfecto. Correcto. Y Más o menos, tal vez algún nivel etario, desde qué edad ha quedado, no importa en realidad. Realmente no, pues pueden participar mientras no sean niños muy pequeños, pero es un trabajo que se puede hacer a nivel de diferentes edades. Sí, el grupo es limitado, eso sí, o sea, no va a ser la sala completa, es un grupo más o menos de 25 personas para trabajar en el área que es como las tablas del teatro, ¿sí? ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hay un break en la mitad, un pequeño receso, que la gente pueda relajarse, comer algo, respirar. Y la metodología es inicialmente exponer a las personas a esa experiencia del canto, donde van a tener que enfrentarse consigo mismos y observarse desde la postura corporal, desde la respiración y cómo está funcionando la mente, las emociones en ese momento, ¿no? Y a través del canto aflora todo eso y empezamos también a vencerlo y a soltarlo. O sea, como yo lo entiendo, no es un taller para salir cantando, sino más bien para conocerse. Exactamente. ¿Cómo has tenido el recibimiento de la gente de este tipo de propuesta? De hecho, ha sido muy bien recibido el taller. ¿Cómo salen después de tener estas horas contigo? Es muy hermoso ver cómo se transforman las personas a través de esta experiencia, porque pues es que se nota desde lo corporal, es muy sencillo, ¿no? Como que uno empieza, lo he hecho con niños, con adultos, mayores, menores, de todas las edades, he tenido la oportunidad de trabajarlo con todas las edades, y entonces uno ve inmediatamente, por favor canta, No, y la expresión corporal se retrae todo y se enrolla como un caracol, ¿no? Los primeros minutos. La primera hora. La primera hora, cuesta mucho entonces. Sí, mientras va soltando. Entonces vamos haciendo como un círculo, van cantando, compartiendo cada uno y soltando. Y ya al final, cuando han ido soltando y teniendo, reconociendo todo esto que está pasando en su interior, ya... ¿Cómo? Se roban el escenario. Sí, se roban el show y se liberan y cantan, pero hermoso. Y el cuerpo transmite mucho también. Muy qué lindo. Y ya en el caso de el Chasqui Fest, correcto. ¿Esto de igual manera lo haces solo tú o otros grupos también estarán? No, en el Chasqui Fest vamos a hacer un evento donde están invitados de Ecuador. Hay un artista que se llama Tuntiac. Son artistas conscientes que están promoviendo un mensaje de amor, de respeto por la madre tierra, uh-huh, por el ecosistema, generando conciencia. Está también Vaishnavi de Colombia y está Silvana Ramírez de Ecuador y entre ellos yo, solo Karina. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo será el trabajo ahí? ¿Cómo se trabajarán estos cuatro grupos? ¿Cómo se trabajará? Sí, exactamente. ¿Cómo harán esta música medicina? No, me imagino que no se trata de solo un concierto. No, pues son varias artistas presentándose. Uh-huh. Va a haber también una intervención de danza, va a haber una ceremonia de apertura. Ya, con ceremonia. Sí, ajá. Una ceremonia de apertura y de cierre. Y pues vamos a cantar y a danzar en homenaje a cantar y a bailar como un pagamento, como un ritual a esta tierra para que... pues se eleven las vibraciones. ¿Esto de igual manera será en el Teatro Prometeo? Esto de igual manera es en el Teatro Prometeo. Esto es un miércoles 18 de mayo a las 6 de la tarde. ¿Los costos? También es un aporte sugerido de $10. Aporte sugerido de $10. Uh-huh. Ya lo saben, amigos oyentes, todo esto es lo que nos presenta Sol Ocarina. Estos dos eventos puntuales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también tendrá otros eventos en el país. Esperamos que no nos dejes tan pronto. No quiero dejarlos tan pronto, Darío. Que sigas por acá, nos sigas presentando tus trabajos. Gracias. También tus presentaciones y sobre todo tu experiencia en la música, ¿no? Si tú no estuvieras en la música, ¿te miras en otro tipo de arte? Me encantan todas las artes, o sea, nunca podría decir, el teatro me parece una cosa maravillosa y mágica, el arte plástico me apasiona infinitamente, la literatura, no sé, todas las artes me encantan, pero es como tener un motor dentro, ¿sabes? Que te dice, tienes que hacer esto, y pues llueva, truene, relampaguee, contra viento, marea, tienes que hacer esto, entonces ya tocó. Sí, toca hacerlo. Para mí es muy grato estar aquí también hoy. Gracias por abrir este espacio. Quiero darte, sí, agradecer. Y también contarles que, bueno, que en este Chasqui Fest estaré acompañada de algunas sorpresitas para que... Tal vez un disco. Discos sí los pueden conseguir seguro acá. Por ejemplo, antes de cerrar esto, quisiera... Tal vez tú manejas fanpage, algún blog... Correcto. Donde podemos encontrar información tuya, por dónde estás circulando. Sí, a través de las redes sociales principalmente. Uh-huh. Pueden seguir toda mi actividad y mi movimiento. Tengo un fanpage de Facebook, que es pues la página, la dirección de Facebook, /solocarinamusic. Uh-huh. También estoy en Twitter, @solocarina, Ocarina se escribe con K. Me hizo pensar... Bueno, en Facebook, en Twitter, en YouTube también pueden encontrar mis videos, algunos de los videos que he producido, algunos en vivo con mi banda y otros videoclips. ¿Dónde más estamos? En Flickr, en Instagram, en todas las redes sociales me pueden encontrar. En directamente Google solo Karina, ¿no? Googlear solo Ocarina Karina con K. Ocarina con K. Perfecto, con esta invitación nosotros cerramos acá Tradición Musical. ¿Tenemos un tema más en este disco? Para ver si cerramos... o en vivo. Nos estamos quedando sin tiempos. Nos queda esta promesa. En otra ocasión compartiremos más de música de Sol Ocarina. Gracias por acompañarnos, éxitos. Muchas gracias por visitarnos y espero que te encante la cultura ecuatoriana. Me encanta este país. Gracias por la invitación. Gracias, amigos oyentes.